Mundofonías. Mundofonías. Bitch, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las más maravillosas músicas de nuestro planeta y alrededores, que presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 40 y muchas emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y hemos comenzado con este disco en el cual aparecen dos artistas gambianos, dos artistas de África Occidental, de Gambia, lamentablemente ya fallecidos ambos. Demo Kwonte murió en el año 2014 y Kausu Kuyate en el 2018. Se edita hoy en día este disco en el cual aunan esas coras, esos instrumentos de cuerda, esas arpas laúdes habituales en la música del África Occidental y sus voces y su sabiduría musical en una grabación titulada Kairaba Jabi, que nos sirve también para recordar a título póstumo a estos artistas. Unos artistas atesoradores de la sabiduría musical en estos estilos, estos instrumentos y estos cantos que rebasaban su circunscripción original en tierras de Gambia para también conocer y mostrar su conocimiento de otros estilos en tierras de Senegal, Mali, etcétera, etcétera. Con esta música comenzamos esta nueva edición de Mundofonías que presentamos desde Madrid a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Del oeste vamos hasta el este de África, vamos hasta Uganda para escuchar la música de Sewa Sewa, este artista cuyo último disco es Mbangla, que quiere decir desde Kampala, que es la capital de su país de Uganda. A base de naveta, a base de naveta, a base de naveta, gama a base de naveta. Abagena munide. Gamba bagena kukwanga Digena na basede na beda mamu mwezo mto Nalonga tuse Nesalongo uyo Senderawa no kumbi, muchara senderawa no kumbi. Sina gana yomba, siyomba ya yomba. Abakulize mkumu. Where I tondered and see me, where I tondered and see me. river and go to dancing music salo. We are thunder and see me. We are thunder and see me. Namba we are thunder and see me. Never river and go to deva music salo. Hemos oído a Segwa Segwa, este joven artista de Uganda, hijo de artistas asimismo. Su nombre real es Segwakiranga James Jr., su padre era Segwakiranga James Sr. y su madre Betty Namata Segwakiranga, los dos afamados artistas. Y ahora su hijo presentaba este disco, como decíamos, en Vakla, que quiere decir desde Kampala, que es la capital de Uganda. Y en esta pieza, llamada Abaseveni, él hacía referencia a las reuniones en los pueblos y estaba diciendo a sus amigos que le esperen para ir todos juntos a esa reunión. Pues Segwa Segwa es un artista multiinstrumentista, también diseñador de instrumentos como el Jansi, que es una especie de arpa que viene de la tradición de las arpas africanas, y toca un montón de instrumentos también, por ejemplo la mbira, conocido como el piano del dedo gordo, que es de Zimbabue. La versión de Uganda es akogo. Él toca ambos en este disco, además de otros instrumentos tradicionales de su tierra, como la lira ndongo, el arpa de arco adungu, el xilófono amadinda y diversas percusiones como el engoma, el engalabi, los tambores parlantes o el ensasi, que son diversos instrumentos pequeños como sonajas y cascabeles. Pues será la música de Segwa Segwa. No es muy habitual que tengamos la oportunidad en Mundofonías, y creo que en ningún programa de la radio mundial, salvo si nos sintonizáis desde Kampala en Uganda, de presentar dos discos seguidos con artistas de esa ubicación, de esa procedencia, en Kampala, la capital de Uganda. Y es lo que vamos a escuchar a continuación, con una propuesta, con un proyecto bien distinto de percusiones, con adición de electrónica y elementos bastante experimentales, con este proyecto llamado Niloxica. El disco se llama Kaloli. Si el anterior proyecto nos llegaba desde Ar Records, este nos llega desde otro sello bien conocido y legendario y prolífico como es Cramped Discs, desde Bélgica. Un sello conocido también por sus producciones bastante transgresoras y experimentales. Vamos a escuchar este proyecto, como digo, Niloxica, con esa base en percusiones, del grupo Nilótica Cultural Ensemble, desde Kampala, Uganda, y aportaciones de artistas británicos como Spooky G. Esta es la consecuencia de todo ello, empiezas como esta que escuchamos, Kaloli. Thank you.

Hemos seguido en Mundofonías con música de África, música de Gabón en concreto, de la provincia de Nguni, donde están los Sogo, este pueblo famoso por varias cosas relacionadas con los rituales y la música y las danzas asociada a ellos. Son los creadores de una arpa llamada Ngombi, una arpa arqueada que les ha hecho famosos en todo el país como referente de la música. Y los Sogo son un conjunto de pueblos en el norte de Mimongo. Tenemos aquí un disco dedicado a ellos del sello Colophon Records, en el que se recogen algunas grabaciones, tanto de la música para varios rituales, como otras piezas interpretadas en este instrumento, esta arpa Ngombi, y grabados entre 2013 y 2017 en varios de estos pueblos, los pueblos Sogo, con dos intérpretes de arpa, Diodone Mons Monjo y Didas Getseke Jimbila, que ellos son maestros iniciadores en estos rituales de iniciación y también son músicos populares. La pieza que hemos oído era una danza femenina, Ngwa Dede, que se tocaba con este arpa, con un coro y con el acompañamiento rítmico de dos percusionistas. Esta percusión la tocan sobre una barra llamada baque. Pues tenemos el placer de presentar más grabaciones de este muy interesante sello discográfico belga, Colophon Records. Una de sus máximas es que todos los beneficios de la venta de los discos que producen están destinados a hacer más discos, más investigación, más grabaciones y más, por lo tanto, placer, conocimiento para aquellos que apreciamos estas músicas, como seguro que hacéis todos los oyentes de Mundofonías y los que hacemos este programa. En este caso tenemos un disco que nos trae músicas de lo que políticamente se encuentra actualmente dentro de las fronteras de la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire. Nos vamos al noreste de este enorme territorio para escuchar música de los pigmeos Efe y del pueblo Lese. Thank you. hemos escuchado esta pieza que forma parte del disco dedicado a la música de los pigmeos F y del pueblo Lese, en este disco titulado OB, un disco publicado por el sello belga Colophon Records. Y aquí escuchábamos el sonido del arpa domu y del liquembe, es decir, ese instrumento que se constituye con una serie de láminas metálicas pulsadas con los dedos, al igual que la embira o el sanza de otras partes de África. Pues vamos ahora a escuchar música de polifonía, también acompañada de instrumentos, música de los F, que son pigmeos, y tienen un rito de iniciación de las mujeres llamado Ima, en el que se interpretan instrumentos como por ejemplo el kitimbi, que es una especie de arco musical, que es como una especie de berimbau con un tambor adosado que hace de caja de resonancia. Pues en este ritual del Ima, las mujeres se confinan y de vez en cuando se encuentran para bailar alrededor de esa casa del ritual. Bailan con una ropa especial, con unas faldas hechas con hojas, y los hombres también pueden unirse y tocar percusiones. Pues como decíamos, esto se encuentra en un disco del sello Colophon Records, con grabaciones realizadas en Congo 1987, el disco llamado OB, música de los pigmeos F y de los Lese. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos viajado, como habéis visto, estilísticamente y también geográficamente, desde las músicas del centro de África hasta las del corazón de Europa, sin salirnos del muy interesante catálogo de este sello belga Colophon Records, al cual agradecemos que nos haya hecho llegar estas tan interesantes músicas. De hecho, esta viene de sus tierras, de su país, de Bélgica, concretamente de la parte francófona de Valonia. Ya sabéis que en Bélgica se hablan dos idiomas, el francés o, bueno, una serie de hablas más bien relacionadas con el francés, y por otro lado el flamenco, una serie de hablas más o menos relacionadas con el neerlandés, lo que se habla en los Países Bajos, lo que habitualmente conocemos como holandés. Y de esa zona francófona, pero también conservando la raíz valona de esas tierras, nos llega el disco de esta fanfarria, de esta pequeña formación de banda de metales que lleva por nombre Jouer. Esto seguramente cualquier francófono lo entendería, aunque seguramente lo pronunciaría de otra forma, diría Jouer, tocad. Pero un francófono lo escribiría Jouer, y el título del disco es Djoué, con una DJ y una W, que hacen referencia pues a esa pequeña diferencia en la pronunciación, Jouer, que tiene que ver con la peculiaridad de las hablas valonas relacionadas con las francesas, pero no exactamente iguales, aunque hoy en día es el francés estandarizado, la lengua oficial de Bélgica, junto con el neerlandés estandarizado. Es lo que pasa cuando se estandarizan las cosas. Aquí tenemos música no muy estandarizada en Mundofonías, y también es lo que nos gusta, descubrir esas pequeñas diferencias y matices, como la que nos hacía disfrutar con esta pieza, La Ingrata, de esta formación Agas de Terre, Arras de Tierra, desde tierras de Valonia, Bélgica, un disco publicado, como decimos, por el sello Colophon Records. Pues seguimos repasando más producciones de Colophon Records, y en este caso vamos hasta Grecia, hacia la región de Macedonia y de Épiro, para escuchar un disco llamado Clamma, con K y con dos M's, que hace referencia a un lamento. Y esto es porque el disco recoge bastantes piezas que son funerarias, como vamos a ver después, aunque también algunas otras que son de temática más positiva, digamos, como por ejemplo la que vamos a escuchar, una pieza que es una danza femenina en dos partes de la región de Drama, que está en el nordeste de Macedonia, de la parte de Macedonia en Grecia. Los hermanos tenían una hermana. El grupo es Ejo, un grupo coral femenino de Tesalónica. Hemos ido al grupo Ejo con esta pieza. Dos hermanos tenían una hermana, una pieza de baile dentro del disco Clama. Como decíamos, ellas son un grupo femenino, coral, y estas músicas que se recogen son música tradicional, muy relacionada a la vida comunitaria de los pueblos. Así que algunas de estas piezas son bailes como este y otras piezas tienen otros usos diferentes. Pues vamos a recrearnos un poquito más en este espléndido disco, dado que además tenemos una gran variedad de músicas, cantos, estilos y dialectos en los cuales se cantan las canciones. Por ejemplo, la que vamos a oír a continuación es un canto funerario en griego, pero de una población balacófona, es decir, de habla eslava, en Metsovo, en el macizo del Pindo. Con una letra un tanto desesperanzada, levántate, hermosa hija y sal de la tierra. Vamos a enlazarla con una pieza de la época de la cosecha. Se llama ¿Ves esas montañas? Y es de la región de Kalamas, en el Epiro griego. Como son piezas muy cortitas, vamos a enlazarlas con otra más, que esta es del Epiro de Albania, pero también en lengua griega. Es una pieza de temática histórica llamada Todos los países, tierras y pueblos. Pues maravilloso colofón, desde luego, todos los países, tierras y pueblos con los que nos sentimos hermanados, con ninguno disgustados. Eso yo creo que es lo que tiene que alcanzar la humanidad. Y por lo menos aquí en Mundofonías, en cada edición, lo conseguimos con estas músicas que, como veis, aunan las culturas, las expresiones, los anhelos de gentes de tan diversos lugares en el mundo que al final son los mismos, son la añoranza, el deseo, el anhelo de un mundo en el que todos podamos vivir juntos en paz. Os dejamos con esta maravillosa música que nos llega desde estas tierras helénicas, con estas estupendas producciones del sello Colophon Records. Hasta la próxima edición de Mundofonías, que ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 40 y muchas emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Os dejamos también nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nuestras coordenadas en Twitter, Facebook e Instagram para que nos podáis contactar, y nos despedimos hasta la próxima edición con estas maravillosas músicas. Hasta pronto. Salud. Así como Mario, Mario la potigi, ya puto Mario, como Mario la mo, ya. Fovere al Fovere ali pasa. Se proskinane oi, vezira fedin oi. Se proskinane oi, vezira fendi. Μοναχώρια απ' τη δολιανήν οι, φοβερή αλήπασα. Μοναχώρια απ' τη δολιανήν οι, φοβερή αλήπασα. Δεν προσκυνά η ώη, δε ζηραφέντην ώη, δε προσκυνά η ώη, δε ζηραφέντη. Σε πόλεμαϊ με τα φλουριά νόη, φοβερή αλήπασα. Σε πόλεμαϊ με τα φλουριά νόη, φοβερή αλήπασα. Και με τα γρόσα οι βεζίρα φέντην οι, και με τα γρόσα οι βεζίρα φέντην.